¿Al tiro? Ya, dale. Que la toma surge como método de, para interpelar a las autoridades universitarias, a los investigadores académicos, a los funcionarios, para que tomen postura respecto al tema. Hay gente que se está muriendo ahora en la cárcel, que llevan 112 días en huelga de hambre, con todos los perjuicios que trae eso para su salud, y todo el perjuicio económico también que trae para la familia, psicológico, económico, social, cultural. Entonces, lo importante aquí es tomar postura, que la universidad tome postura, que los académicos tomen esta postura, ya que viven aprovechando de las comunidades, viven investigando en las comunidades sin retribuir en nada a las mismas. Se aprovechan mucho del pueblo mapuche y ahora no vemos ninguna retribución. La misma universidad tiene dentro de sus figuras y de su publicidad un cultrún. ¿Y dónde está la importancia? No le dan importancia al pueblo mapuche. Es simplemente una forma de figurar para esta universidad. La utilización del pueblo mapuche. Eso es lo que realiza. ¿Cuántas personas están participando o de qué carreras son las que están participando en la toma? Principalmente del área social están participando más de 30 personas adentro de la toma. Y eso que la toma se constituyó hace más o menos 2 horas solamente. También ha venido la familia. Cristian Tralcal se hizo presente, el vocero del caso Iglesia. Y todos han... O sea, son de variadas carreras en realidad, principalmente del área social. Pero también hay gente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, del área de la salud y varias carreras más. ¿Se han visto algunas actividades, algunos meetings afuera? ¿Eso también corresponde a las acciones que están ejecutando ustedes ahora? Sí, corresponden a acciones desde la toma. ¿Tienen pensado otras actividades o van a seguir con los meetings durante estos días? El día de mañana tenemos pensado realizar un foro con los académicos de la universidad, con algunos académicos que se han sumado y que se han acercado a nosotros. Este foro contaría con al menos 3 académicos destacados de la universidad. La idea es reunir la mayor cantidad de personas y que también los estudiantes hagan parte, porque aquí lo que se está velando es por una injusticia que se está cometiendo. Y se está vulnerando el derecho a la salud, se está vulnerando la presunción de inocencia y todos los futuros profesionales deberían hacerse cargo por conciencia social. Gracias.